te llama, ya no tengas temor. Fueron estas palabras que aquel ciego escuchó, y este pobre mendigo, dejando su capa, se postró humildemente a los pies del Señor. A Jesús rey de amor, yo te ruego, Señor, que te apiades de mí. Mira cuánto he sufrido, de rodillas te pido, por la luz de mis ojos, yo te imploro, mi Dios. Y el maestro gozó al ver su decisión, extendiendo su mano, él se compadeció. Ahora veo, Señor, aquel ciego gritó y le sigue con gozo a Jesús el Señor. Mansión.